tratar de exponer en esa sesión lo que sería el concepto del conocimiento, concepto analógico proporcional, muy en el sentido en que lo describió Cayetano en el fenómeno analogía, cuyos analogados son el conocimiento divino, el conocimiento angélico, el conocimiento humano, intelectual, sensible y de alguna manera también el conocimiento sensible, pero como que a nosotros nos interesa el conocimiento en su grado plenario de intelección, nos ocuparemos de la sensibilidad en cuanto, solo en cuanto camino, como vimos, de contacto con el ente real, sensible, del entendimiento humano. En realidad, si tuviese que desarrollar esta doctrina, dando razón de todos los pasos conceptuales, de todos los raciocinios, justificando el método del ascenso analógico, pues claro, necesitaría pues, un curso entero, ¿verdad? Pero como que mi libro, que pretende ser un libro de redescubrimiento de una verdad tradicional del patrimonio filosófico perennemente válido, y sosteniendo que esto está, aunque haya quedado a veces oculto, sobre todo en Santo Tomás, en su entronque, sobre todo con San Agustín, pues me parece que entre nosotros será correcto que este seminario sea como una lectura ordenada de algunos textos en los que se manifiesta este concepto del conocimiento que yo sostengo que es el del pensamiento tradicional, ¿verdad? Porque no hay tiempo de más y porque si no lo hiciese así se quedaría por decir algunas cosas que son muy importantes que sean dichas, ¿no? Partimos de una cosa ya tratada en otras ocasiones, que para esta concepción agustiniano-tomista que yo tengo por verdadera de la esencia del conocimiento, se puede decir y hay que decir que el verbo mental es lo que es entendido, aquello que pertenece por antonomasia, es decir, que es lo entendido. Siendo, dice un texto que ahora no voy a leer, que leí otro día, siendo lo entendido, la palabra, esta palabra no brota del entendimiento, sino en cuanto este existe en acto, dice. San Agustín dice, la palabra no puede darse sin pensamiento. Este texto es muy capital y me parece de una pregnancia de una implicación en todas direcciones en la historia de la filosofía. Este verbum, que decimos un verbum mentis quod intellectum est, de este verbum dice San Agustín, verbum esse sine cogitatione non potest, verbum esse sine cogitatione non potest. Cogitamus enim omne illo quotissimus, illo interiore verbo quod annundius gentis pertinet lingua. La palabra mental no puede darse, no puede existir sin pensamiento, pues pensamos aquello que decimos con aquella palabra interior que no pertenece a lengua alguna. Este texto lo leo porque hay que dar por sentado que se deba decir que lo que es per se intellectum es la palabra mental. Que en este sentido, lo entendido en cuanto tal, es constituido y formado por el acto de entender. Precisamente, esta doble tesis no autoriza a que ninguna filosofía pueda partir de las palabras mentales, como si fuese, porque son el elemento de la verdad manifestada, del ser, instalarse en ellas como si fuese lo que hay que pensar cuando se piensa. Porque entonces lo que no se respetaría es el carácter mismo de la palabra mental. Lo que es por sí entendido es aquello que el entendimiento concibe acerca de lo que entiende. De modo que la palabra mental es intencional y tiene la relación de intencionalidad expresa y apunta siempre a lo que en ella se expresa. En Dios no hay verbo sin padre que dice. No hay entre los hombres lenguaje científico sin hombres que hacen la ciencia. tanto, recordar esto quiere decir que para pensar en la estructura esencial de la intelección, tomando la palabra Rousselot, que decía la intelección en sí es prenose d'être, en fabricación de non sé, el enunciable es algo referente a los medios verbales del hombre como animal racional. Tesis del intelectualismo de Saint Thomas, contra la cual yo estoy, que tomo como una de las objeciones de la desviación neoescolástica o neotomista del auténtico pensamiento de Santo Tomás. Yo digo, la intelección en sí no es, como dice él, apoderamiento de un ser que, curiosamente, una vez más, piensa como si el entendimiento y el ser se enfrentaran a modo de sujeto y objeto, cuyo caso nadie hubiera explicado nunca lo que es conocer, ¿no? Sino la intelección en sí es presencia del acto a sí mismo, terminología de Maréchal, de la que emana la manifestación y declaración del ser en la palabra mental, en esta palabra mental que no existiría sin el pensamiento, pensamiento que no existiría si no fuese el acto vital inmanente de un viviente radicalmente autoconsciente, subsistente en sí. Terminología de Maréchal: la conciencia es la presencia del acto a sí mismo, existirá siempre que el acto emerja sobre la potencia, es decir, donde desplegará una actividad que sea a sí misma, total o parcialmente, su propio término. Esta actividad es la energía del espíritu, es una operación, no es una acción productiva en la línea predicamental. No obstante, es emanativa dentro del cognoscente de la palabra mental, como veremos también después, o si no, el día siguiente. Y la inmanencia del objeto, a su vez, consistirá en su participación total o parcial al acto interno del sujeto. En la medida de esta participación ontológica, el objeto comparte la limpidez del acto inmanente y viene a ser luminoso para el sujeto. Esto es existir en ser inteligible, ¿no? La conciencia objetiva aparecerá como un efecto, cognito, quidam veritatis effectus, dice, por ejemplo, ¿no?, en efecto inmediato de la inmanencia del objeto. Por eso cita Maréchal un texto de Santo Tomás muy preciso que Mar Cayetano comentó en el comentario a la prima, según el cual la especie impresa inteligible determina el entendimiento en su dimensión de potencialidad, de receptividad de inteligibles, formados en el propio entendimiento por la propia luz connatural a la mente. Especifica, digo, la operación de esta manera: propter especificationem propria operationis exiguus cognoscentis. O sea, el hombre en potencia de conocer la esencia de un objeto material del mundo de la naturaleza es determinado en su actividad pensante, intelectual, a conocer la determinada naturaleza de un objeto, porque la luz connatural a la mente hace brillar en las imágenes formadas por la conciencia sensible. El acto de la autoconciencia, de la mente como noria de sí en el hombre, en Dios, es la subsistente intelección de la intelección. Hay un texto capitalísimo que es de Veritate. Santo Tomás se plantea si Dios es cognoscente. cuando de que los entes sin materia son entes conocentes. Dice así. Siendo pues Dios, así pues siendo Dios en el fin de la separación a materia, porque como dice la Suma Teológica, es la misma forma, o mejor, el ser mismo, pues es totalmente inmune de toda potencialidad, resta que él mismo es máximamente cognoscitivo y máximamente cognoscible, por lo cual a su naturaleza, según que tiene ser realmente, fíjense ustedes qué empeño en no dar una versión idealista de eso, ellos nature, secundum moquo tabet esse realiter, según esto le compete la razón de cognoscibilidad, secundum moquo. Aquellos nature, secundum hoc, quod habet esse realiter, secundum hoc, competit ei ratio cognoscibilitatis. Y porque según esto, también Dios es según, aquí el texto es ilegible más que en latín, quia secundum hoc, etiam Deus es secundum quod natura sua es sibi. Dios es según que su naturaleza es para sí sibi. Secundum hoc, según esto que Dios tiene su naturaleza para sí, según esto mismo también se conoce a sí mismo, según que su naturaleza es máximamente cognoscible, cognoscitiva, se conoce a sí mismo porque su naturaleza es máximamente cognoscitiva, por lo que dice Avicena que él mismo es intelector y aprehensor de sí, porque su esencia es espoliada a saber de la materia, y es una cosa que es ella misma. Aquí se da una versión metafísica del sentido de yo soy quien soy, sumamente sorprendente. Ese texto de Veritate, cuestión 11, artículo 2, in se, debería no ser nunca olvidado cuando se piensa en todos los problemas en sí mismos del idealismo y del realismo, ¿no? Santo Tomás, por tanto, siempre pone en la raíz y en Dios, la totalidad, en el ángel, en el núcleo de su intuición intelectual de sí mismo, en el hombre, en la radical autoconciencia de que es capaz por su propia sustancia, siempre pone, noten bien, una identidad, yo entiendo que debe ser pensada como formal y no solo como material, define, diríamos, la actual naturaleza inteligente, la identifica formalmente con la actualidad inteligible intrínseca, con el ser para sí, y esto lo identifica formalmente con la sustancia que no tiene materia. Es decir, no hay distinción entre lo entitativo y lo inteligible, que hemos de reconocer en toda la vertiente intencional del conocimiento humano. Yo soy todo lo que conozco inteligiblemente, solo soy yo como un individuo de la especie humana entitativamente. Entitativamente, lo intencional infinito que es mi conocimiento es inherente en mí, pero según Juan de Santo Tomás, el orden intencional inteligible y el orden de las especies expresas o palabras mentales solo es accidente predicamental, diríamos per accidens, a la naturaleza del conocimiento. Esencialmente, dice él, sería sustancial. Le va muy bien para la teología trinitaria, pero esto se dijo en el siglo XVII, antes que se absolutizase el concepto como sustancia y se identificase el pensamiento puro con una cosa en sí. Nuestros conceptos son cualidades, diríamos, formales, cualidades que son términos de nuestros actos, y entitativamente pertenecen a la especie y la cualidad. Esto es accidental a lo que es el conocer. Si fuese el conocimiento nuestro plenamente actual, los conceptos serían sustanciales. El expresar como entendidos las esencias de las cosas es algo que es también el mismo. San Juan de Santo Tomás, está en mi libro citado todos los pasajes. Esto es muy grandioso, pero a mí ahora en este momento leo este texto para decir, en Dios A Dios le pertenece la naturaleza cognoscitiva y la naturaleza inteligible, de modo que la intelección sea intelección de sí misma, y esto sea lo máximamente inteligible, sea el entendimiento en acto, lo máximo, lo entendido en gran acto puro es el entendimiento en acto puro. La intelectualidad y la inteligibilidad solo difieren en la potencialidad de ambas, dice Cayetano. En nosotros la inteligibilidad es vista como perfectividad inmaterial de un sujeto inmaterialmente perfectible, mientras que la intelectualidad es vista como perfectibilidad, o sea, subjetividad. Pero lo suyo, el entendimiento, no es sujeto, y lo inteligible, lo entendido, no es objeto. Esto es por razón de la finitud y potencialidad. De suyo es la posesión del ser sin materia, la posesión del ser sin potencia, es autoposesión consciente. Dios es para sí mismo, entitativa, inteligiblemente. Se identifica su acto puro, entitativo, se identifica formalmente con el acto puro, inteligible, en el que inteligibilidad e intelectualidad son lo mismo. Tenemos lo mismo afirmado en las sustancias angélicas. Según Santo Tomás, el ángel se intuye a sí mismo por su propia sustancia. Pero tenemos aquí una cosa curiosísima, que se plantea la cuestión de qué pasa con la potencia, dice Cayetano, se lo plantea en la prima. Podríamos pensar que atribuimos al ángel una potencia intelectual. Decimos, está siempre actuada por su propia esencia, por identidad y por las especies innatas del otro, por inherencia connatural en ellas. Pero podríamos seguir pensando el entendimiento del ángel como una potencia y decir, ¿cómo es informado por sí mismo? Y aquí resulta que Juan de Santo Tomás, ahí Cayetano, nota esto. Los que piensan así no distinguen entre lo inteligible extrínseco y lo extrínseco. Lo inteligible extrínseco es aquella cosa que solo puede ser, que nunca puede ser en sí misma entendida, sino solo las semejanzas de las cosas formadas en una mente. El ángel no es así inteligible como las especies inteligibles de las cosas materiales en la abstracción humana. Es un inteligible intrínseco, la naturaleza siempre en acto del entendimiento de la sustancia separada se identifica formalmente con la inmaterialidad subsistente de su propia sustancia, para sí misma inteligible intrínseco. Dice, en cuanto a la potencia del ángel siempre actuada por especies innatas, respecto de lo otro, no hay que decir otra cosa sino que esta potencia fluye de su sustancia inteligible en acto. Es decir, noten bien, la potencia de entender lo otro fluye de la siempre actuada autoconciencia de sí mismo. Y no pasa esto mismo en el hombre. Resulta que el hombre es capaz de conocerse a sí mismo solo en cuanto recibe inteligibles abstraídos de las imágenes por una luz, que es el acto de los inteligibles. Y como dice Santo Tomás, el alma humana o es capacidad de recibir inteligibles o es el acto de los inteligibles que ella misma forma en sí. Luego ella ya es el acto de los inteligibles. Quiero decir que si no tuviésemos lo que llamamos entendimiento agente, no tendríamos entendimiento posible. Pues claro está, porque el entendimiento agente es aquella luz connatural que consiste, está constituida porque la mente es para sí inteligible en acto, en el sentido de que nadie le da el ser espiritual a ella. No recibe la radical capacidad de autoconciencia por la que ella es para sí memoria de sí mismo. No lo recibe por la actuación de ningún objeto. Es decir, la radical capacidad de poseerse en su existencia. El sujeto conocente humano es el origen de la intelección como facultad de objetos. unidad sintética originaria, dijo Kant, que después interpretó como pensamiento del yo, y no es el pensamiento del yo, sino aquello de lo que emana el pensamiento del yo, es lo que fundamenta el entendimiento en su capacidad de referirse a objetos. Y en esto se funda la conciencia sensible humana. La conciencia sensible humana emana del alma mediante la radical capacidad de otra conciencia intelectual. Y en esto se fundan la receptividad de objetos sensibles externos, porque no hay potencias de como capacidades de recibir los sensibles, sino emanasen de la capacidad de conciencia sensible, y esta emana de la capacidad de otra conciencia. La subsistente intelección de la intelección, proporcionalmente en el ángel, es la intuición intelectual de sí mismo, de la que emana su intelección y en la que se funda la connaturalidad de las especies inteligibles. En el hombre es idéntico, es proporcional a la identidad de su sustancia con su habitual conocimiento de sí mismo, que una vez cuando está en memoria en acto, cuando memin in actu, se conoce por su misma sustancia, porque de ella emanan los actos en los que actualiter ipsa percipitur. Por tanto, siempre, no solo infinita y plenamente sin tiniebla alguna, en la subsistente intelección de la intelección, no solo siempre actuada por especies innatas y identificada plenamente con la propia naturaleza intelectual, siempre en acto del ángel, su propia sustancia inmaterial, sino en el hombre mismo, siempre encontramos en la raíz de los actos vitales que se refieren intencionalmente a todo y de los que se crea este mundo misterioso, infinito, en entender de suyo es infinito, de la intelección, precisamente porque es infinito, somos conscientes de la finitud del hombre, porque vemos que no entendemos en la medida en que compete a lo que el entender es. Siempre en la subsistente intelección de la intelección, proporcionalmente en la intuición angélica, intelectual, en posesión innata de especies, y en el hombre en cuanto que en la raíz de todos sus conocimientos, toda su capacidad de tener en sí, traer en sí las cosas y pensarlas dentro de sí, está el que su sustancia es un habitual conocimiento por el que se percibe a sí mismo según su ser. Ipsa es sibi memoria sui. Hay todo esto que lo representaba en escala descendente, todo esto con un concepto análogo, tal como se escribe Cayetano, no con un carácter común, unívoco, sino con un concepto análogo que lo nombre todo reunido en una semejanza proporcional. Le llamamos presencia del acto a sí mismo. Subsistencia del acto en sí mismo le llamo yo, porque presencia está tomada la palabra de algo ante los ojos. Y el subsistere in se ipsa indica más la intimidad de esto, de esta fase de autopresencia, que es en su radicalidad, incluso en el hombre, intimidad, mismidad, redire ad essentiam suam, ni l'alio des quam reum subsistere in se ipsa, texto que mi maestro Bofill se pasó la vida recordando y que gracias a que lo citó todo el tiempo que yo lo conocí, cada vez que nos veíamos, he podido escribir este libro. Un consejo didáctico, los profesores no se cansen de repetir, porque las cosas solo se entienden oyéndolas mucho, de manera que estimule a pensar, porque si no la gente piensa esto, ya me lo han dicho, hombre, si te lo dicen otra vez, es que es muy digno de ser pensado, que puede costar 40 años entenderlo, ¿no? A veces lo agradeces cuando ya murieron los insistentes maestros, ¿no? Yo todo lo que he aprendido, las ideas fundamentales, las he oído decir todos los años que conocí el padre Orlandes y todos los años que conocí a Bofill. Y mis alumnos han tenido la paciencia de oírmelas decir en todos mis cursos, cada semana, muchas veces. Por tanto, digo que el conocimiento tiene una doble fase, la radical, de la que va a emanar la otra fase, que es simultánea en el tiempo, plenamente identificada en la inmanencia del acto vital, pero que es otra dimensión, no hay palabras para decir esto. El acto de entender es manifestativo y declarativo de lo que es en su esencia. Esto, ahora yo retrocedo un poco hacia una visión ontológica radical para refutar el esquema manualesco de los que han dicho las acciones transeúntes producen efectos, las acciones inmanentes no producen efectos. Bueno, no producen efectos correlativos a causas en la línea de la acción y la pasión predicamental, que es lo que yo insisto en decir. Pero son fecundas las acciones inmanentes, ¿cómo no van a serlo? ¿Cómo no van a serlo? La naturaleza de cualquier acto es que se comunique a sí mismo en cuanto es posible. Esto no permite diluir el acto en la efusión, porque llegaríamos a suprimir la entidad absoluta y solo quedaría la dinámica o la relativa, como hace subir en el ser de Dios y la verificación en la teología paulina. No se puede afirmar la iluminación de una manera que se niegue la luz, ni el fluir de una fuente de manera que no haya agua que fluye. Pero no se puede a los que afirman que lo relativo se tiene que fundar en lo absoluto. Y según este principio se realiza incluso la teología trinitaria en San Agustín primero y en Santo Tomás después. No se nos tiene que hacer decir que tenemos un concepto estático, quieto, petrificado y diríamos no fecundo de la actualidad del ser. Porque es la naturaleza de cualquier acto, es que se comunique a sí mismo en cuanto es posible, por lo cual cada cosa es agente según que es en acto. Porque hay dos maneras de obrar, una que solo puede obrar fuera de sí, en la alteridad de la naturaleza, y esto es un modo menos perfecto de obrar, y otra es la emanación vital, inmanente, por la que los actos vitales emanados del espíritu como mismidad de sí mismo, como siendo para sí mismo lo que es, de modo que su ente natural por él mismo es autoconsciente, y porque es acto de ser, es también acto de vivir, acto comunicativo, el ejemplo más patente de la comunicación del acto se halla en la operación del entendimiento, que es una comunicación. Este principio de potencia Dei, cuestión segunda, artículo primero, in C, para dar cuenta de la generación del verbo divino con este principio metafísico. En De potencia Dei se distingue la doble operación, la transeunte y la manente en el operante. De la transeunte, la perfección se comunica al perceptivo. La operación manente permanece en el operante, son perfecciones del operante. Y al mismo tiempo, las primeras son comunes a los vivientes y a los no vivientes, las segundas operaciones, las inmanentes, caracterizan el modo de obrar del viviente. Y según una y otra operación, se da una procesión. No una efección, procesión. Según el primer modo del género, decimos que lo generado procede del generante y lo hecho de lo paciente. En el segundo modo decimos que la palabra procede del que la dice. La palabra procede del que la dice. Tenemos el tiempo justito. Seleccionando de lo que tenía pensado para avanzar, o si no lo diré sin citas y después daré alguna. Situamos en el libro cuarto de la Contragentes, capítulo 11, muy conocido, no hace falta releer. Nos encontramos con aquel arranque verdaderamente triunfado. El principio de lo que vamos a probar se ha de tomar de esto. que según las diversidades de las naturalezas se hallan diversos modos de emanación. Y cuanto más alta es una naturaleza, tanto aquello que de ella emana le es más íntimo. No dice que cuanto es más alta no emana nada. No faltaba más que no emanase sino que era accidente. Y entonces, hablando de los seres minerales que solo emanan fuera de sí, los vegetales que tienen por lo menos la fecundidad que echan fuera de sí a la semilla, y siempre hay nunca hay una acción autorreflexiva plenamente. Ya en el viviente animal hay una autoconciencia y por eso de ella emana una imagen que es el principio de las operaciones animales, ¿verdad? El perfecto grado de vida es el de los entes que tienen entendimiento, pues estos perfectamente se entienden a sí mismos. Pues el entendimiento, in se ipsum reflectitur, in se ipsum intelligere potis, esta reflexión vital, radicalmente hay que definirla como reditiot essentiam suam, que no es otra cosa que la subsistencia de la cosa en sí mismo. El grado supremo de vida se explica por la subsistencia en sí del viviente. Y desde aquí, porque la naturaleza del acto es comunicativo, resulta explicado ontológicamente por qué el viviente intelectual es un ser que habla. Porque la congruentísima muestra de la comunicatividad del acto es el lenguaje de la mente. Aquella palabra que no podría existir sin el pensamiento, ¿verdad? Y en la que se manifiesta el espíritu, fiesta lo que es. Esta palabra, que según Juan de Santo Tomás sería sustancial siempre, a no ser que en lo finito no puede serlo, porque el entender que es infinito solo es infinitamente participado en los entes finitos, y entonces surge en la finitud la dualidad del ser entitativo y del ser inteligible. La identidad de lo entitativo e inteligible en los ángeles y en los hombres solo está en la primera fase. En la manifestación y declaración del ser, las palabras solo son palabras, diríamos, pero son palabras que emanan, que de suyo en cuanto tales son la manifestación y declaración. Se ha perdido un poco por esto de filosofía. La historia de la teología siempre está presente en la historia de la filosofía. Probablemente en la modernidad, tanto más que en la Edad Media, ¿no? Porque por lo menos sabían lo que hacían, no sé si me explico. Malebranche es más fideísta que Santo Tomás. Y no obstante, Malebranche inicialmente, por oratoriano, en posición antimolinista, después reaccionó contra los cantonistas y llevó una posición que viene a decir, lo dice que Dios obra según el orden de las razones esenciales, de las ideas eternas que existen en el verbo de Dios. Entonces, diríamos, si conociésemos plenamente las ideas en Dios, pero si esta visión fuese perfecta, comprenderíamos las razones de Dios, de todas sus permisiones, de bien y mal y de todo, De modo que Malebranche viene a ser, curiosamente, un predestinacionista, de tal manera, contra la polémica que había venido del Calvino, de los calvinistas holandeses con los arminianos, los jansenistas, y entonces interviene Malebranche, que pasa de una parte a otra. Es un predestinacionismo de tipo racionalista. Ahora, Dios hace lo que tiene que hacer, y si a uno no le da más gracias porque no le toca, y si permite que uno peque es porque las razones eternas está que él sea pecador, etcétera, y va diciendo una serie de disparates inmensos, no sé si me explico. Y la gracia que da a los predestinados para que se salven es la que tiene que darles, porque esto pertenece a las leyes eternas que están en el verbo divino, y el libro terminó en el Escritos Prohibidos como libro herético. Y además este libro es muy importante porque al haberse entonces Arnold enfrentado a Malebranche de una forma feroz, los jesuitas recogieron simpatía y el cartesianismo entró en la compañía vía Malebranche. Es una historia curiosa. Pero esto que usted dice, este voluntarismo, ciertamente está en Descartes, pero las reacciones de tipo racionalista que determinan la voluntad de Dios, que propiamente no hay contingencia en el universo, y según un una sabiduría perfecta, las verdades de hecho vendrían a ser verdades de razón también, en principio de razón suficiente colmaría todas las lagunas de nuestro conocimiento, a lo que tiende la Leibniz, pero está más Malebranche en esta posición que se suele atribuir a Leibniz, está en el tratado de naturaleza de la gracia. No obstante, ciertamente, a pesar de que hay estas reacciones muy desacertadas, el camino del voluntarismo sigue adelante, ¿verdad? También es cierto que provoca reacciones muy curiosas, ¿no? Como aquella de la creación es el pecado de Dios, porque si Dios es voluntarista, hace lo que da la gana, también se puede protestar, no sé si me explico, ¿verdad? Ese estamos, ¿eh? Estamos entre tiranías soñadas en lo trascendente y ejercidas en lo inmanente, ¿no? Y tanto, ¿verdad? Bien, coloquio interesante esto. A mí me parece que eso da tela para muchas cosas. Yo este tema lo trato también en un momento dado. Lo malo de este libro es que todo lo que se me ponía por delante, si veía que ponerlo distraía totalmente la atención, lo omitía, pero si no lo ponía como nota, título diríamos de lo que llamaría un escolástico, un escolio. Y con eso también hablo del optimismo leibniziano y de todas estas cosas. O sea que la pregunta viene por la línea directa del tema, ¿no? Muchas gracias.